Entonces le estoy pidiendo al arcángel Gabriel que descienda sobre mí o sobre a quien quiero ayudar para mandarle armonía, paz, amor, prosperidad, lo que le quiera pedir. El arcángel Gabriel siempre nos va a llevar a un estado de conexión con la luz, con los buenos mensajes, con las buenas noticias. Nos va a conectar siempre con el cambiar la forma de pensar en lo negativo, en lo temeroso, en vivir angustiados, en pegarnos la cabeza una y otra vez contra la puerta porque no sabemos abrirla. Pedirle ayuda al arcángel Gabriel lo que hace es poner en armonía tu pensamiento, tu sentimiento, tu cuerpo y empieza a poner en armonía tu entorno. Así que cuando te sentís que estás desencajado, desorganizado, que no la pegás una, como se dice normalmente, cerrá tus ojos y pedile al arcángel Gabriel que te dé su armonía. Y si justo, si esta frase la acompañás con un gesto sagrado, como es un mudra, y por ejemplo juntás tus dos manos como si fueras a rezar, sin cruzar los dedos, sino las dos palmas, una apoyada sobre la otra y la apoyás sobre tu plexo solar o tu corazón o tu mente, lo que tengas que armonizar. Tenés que armonizar tu mente, poné los dedos gordos sobre tu entrecejo y apoyalo pidiendo la armonía de tu mente. Mira, arcángel Gabriel, armonízame. Arcángel Gabriel, ayúdame a comunicarme y apoyás esas dos manos unidas sobre tu garganta. Estás angustiado, tuviste un día difícil, bueno, lo apoyás sobre tu corazón. Y así sucesivamente. Esos ratitos, esos segundos que los podés hacer viajando, mira, hoy no porque hay paro, pero lo podés hacer en tu trabajo cotidiano, te apoyás las manos sobre el corazón, sobre la cabeza, y vas a decir, pero ya se va a notar. Bueno, no importa, entonces, pedile al arcángel Gabriel que armonice tu mente, que armonice tu corazón, que puedas decir las palabras indicadas, o sea, que armonice también tu garganta, tu centro de comunicación, que armonice. ¿Qué pasa cuando hoy en día estamos con los teléfonos que están desarmonizados, no funcionan? Bueno, lo reseteas, ¿no? Lo apagas y lo volvés a prender. Muchas veces da resultado, otras no. Bueno, a veces el cerebro, la cabeza, el corazón, las actitudes las tenemos que resetear. ¿Y cómo la vas a resetear? ¿Yéndote a dormir? No, porque ¿sabes qué? Seguís con el rollo. Seguís con la angustia, seguís con la complicación, seguís con el problema, seguís con los miedos. Lo reseteas a tu corazón, a tu mente y a tu energía con un gesto, con estas dos manos unidas sobre tu corazón o sobre tu cabeza o delante tuyo y diciéndole, Arcángel Gabriel, armonízame. Yo hablé mucho de esto en un taller que di hace un tiempo atrás, que fue el rescate de los ángeles, que fue un taller que para mí los que lo hicieron lo van a usar toda la vida y que todo el mundo debería saber. En cualquier momento voy a hacer una repetición de ese taller, un día fuera de los sábados. Vamos a ver cómo lo hacemos. Porque realmente el poder pedirles así, y si escuchás el programa cada martes y jueves, ahora o lo escuchás grabado, vas a saber que es un curso de rescate de ángeles. Este programa se tendría que llamar así. Quisiera que te rescaten los ángeles aquí y ahora. Quisiera que encuentres el rescate de los ángeles en cada situación y en cada momento de tu vida. Y si ya te pasó, ya tuviste un mal momento, tú discutiste con alguien, tuviste algo que te sacudió y te movilizó, pedir al arcángel Gabriel que te venga a rescatar, que te armonice. Y si no sabes qué decir porque estás, uno cuando está trabado, decís, Arcángel Gabriel, ven a mí. O Ángel de la Guarda, ven a mí. O Ángeles de Dios, vengan a mí. Hoy vino Gabriel. Él quiso plantarse ante nosotros para decirnos, vamos a conectarnos con la armonía. Vamos a conectarnos con la serenidad, con el bienestar, con el poder decir, bueno, cualquier cosa que me pase, yo estoy bien y voy a poder salir adelante. A mí la vida siempre me da sorpresas, pero también me da soluciones. ¿Y por qué? Porque las busco, porque las pido, porque camino de la mano de quien tengo que caminar, que es de mi ángel de la guarda y de todos los ángeles que hay a mí alrededor. Nosotros este sábado próximo, el 4, el sábado de Gloria, vamos a estar haciendo un taller, como ya lo vengo anunciando durante todo este mes, un taller sobre la transmutación, transmutar, cómo transmutamos, cómo transmutar con los ángeles, cómo pedirles su ayuda para que ellos me ayuden a dar vuelta. ¿Qué es transmutar? Es convertir, la realidad es convertir. ¿Cómo yo puedo sentirme transmutado, liberado? Se va a llamar transmutación y liberación angélica. No es un taller simple, es un taller de sábado de gloria. Es un taller con una energía en sí mismo muy fuerte, sumada a la que le vamos a poner nosotros. Yo le voy a poner una energía de transmutación y liberación angélica. Es en el barrio de Belgrano a las 4 de la tarde, dura hasta las 5 y media, y nos estaremos conectando con la fuerza transmutadora y liberadora de los ángeles para que podamos cambiar las cosas que nos tienen paralizados, debilitados y angustiados. Los ángeles, con su sola presencia sanadora, iluminan nuestra vida y la de todos los que cruzamos en nuestro camino. Transmutar es transformar. Si transformamos con la ayuda de los ángeles, estaremos viviendo pequeños milagros cada día. Vamos a hacer este taller para juntos trabajar en ese movimiento de luz que hay que poner, transformar todo a nuestro alrededor. Pero primero me tengo que transformar yo, me tengo que pasar. Si estoy pasando por un proceso doloroso, tengo que hacer saber que ese proceso doloroso es como el famoso momento en el que el gusano de seda rompe el capullo y se convierte en mariposa. Tengo que saber que la transmutación es algo que me puede ayudar a algo malo que me está sucediendo, bendecir es el bien de esa situación y entender que tengo que buscar, mirar bien a mi alrededor y decir, bueno, este es un momento donde transmuto mal por bien, donde mi fortaleza interior me ayuda. Y saber pedir ayuda muchas veces es una de las partes más importantes de nuestra vida. A veces somos tan estamos rígidos creyendo que nos tenemos que manejar y defender solos en todo en la vida. Gabriel viene hoy para decirte, no estás solo, están tus ángeles a tu alrededor. Y los ángeles atraen hacia nosotros a las personas sanadoras, a las personas que nos van a ayudar a transmutar este día y el que viene y el otro. Me alejo de gente tóxica, que es la que me intoxica para que yo llegue al estado de confusión, de inarmonía, de angustia. No vivo aislado, porque uno no puede vivir aislado, no debe vivir aislado. Vivo en comunidad, pero estoy preparado desde la energía, desde la armonía. Hoy vino a nosotros un ángel que sana todo a su paso porque nos toca con el amor. Él nos vino a decir, le vino a decir a la Virgen María y nos lo recuerda cada día que venía Jesús a este mundo para darnos una nueva oportunidad. Estos días son días de tristeza, a pesar de, porque realmente la tristeza enorme y el sufrimiento enorme de la muerte de Jesús nos tiene que llevar no a enojarnos y a pelearnos con la vida, sino a decir, empieza una nueva etapa, una etapa de resurrección. Nosotros el sábado a las 4 de la tarde nos vamos a estar encontrando en un taller muy fuerte, de esos que te dejan con el alma de fiesta, de esos que te dicen, wow, qué bien me siento, qué fuerza que recuperé, porque los ángeles estuvieron conmigo y van a seguir estando a partir de ahora. Eso es una herramienta. El taller del sábado es una herramienta para siempre, para toda la vida. Aprender a conectarme, a transmutar, a convertir, a transformar en mi vida las cosas en sanadoras es muy importante, porque todo lo que toco sano. Todo lo que toco sano. Cuando me está pasando al revés,

No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Y para todos los que nos van a escuchar después, grabados, ya sea por la página www.cristinadelsolar.com.ar, que lamento decirles que seguimos con muchos problemas con Fivertel, casi no la puedo actualizar, está muy complicado, pero no importa, yo lucho y ahí en algún momento el programa sube. Y si no, en Facebook, tanto Luz de Ángeles, que ahí no tenés que ser mi amigo si no querés, o en Cristina del Solar, la que tiene los angelitos tirando corazones desde la nube, también me podés volver a escuchar el programa. Ahí va, este mensaje es para vos, para quien me acompaña siempre, para quien llegó nuevo, para el que tenía ganas de un ángel y no se atrevió, no pudo comunicarse, para vos. Ahí va. El ángel de la armonía. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Y con todo mi corazón les digo que a veces las dudas nos hacen generar alrededor nuestro una energía negativa. Gabriel te puede ayudar a estar en la armonía perfecta. El arcángel Gabriel viene a nosotros y nos ayuda a decir, esto es lo que tengo que hacer. Esto es hacia dónde tengo que ir. Esto es lo que necesito para mejorar en mi trabajo, para mejorar en mi vida cotidiana, para mejorar en mis relaciones. Este arcángel me vino hoy a decir, cerrá tus ojos que yo te voy a ayudar desde la armonía, desde la luz, desde la claridad, desde que me puedas pedir y allí voy a estar. Siempre que podamos, que necesitemos ayuda, hagámoslo. Volvemos a repetir, como al principio, ¿me dejás que te ayude a armonizarte? Bueno, dale, cerrá los ojos. Poné las dos manos si podés, y si no, una sobre tu corazón. Y repetí para adentro. Amado Arcángel Gabriel, tráeme tu mensaje de armonía y paz interior. Necesito tu ayuda en este momento. Necesito sentirte cerca. Rodéame con tu abrazo de amor. Guíame en este camino que debo transitar. Dame luz. Gracias, amado arcángel. Estoy en paz. Este sencillo momento, este sencillo mensaje, estas palabras serenas y luminosas te vienen a ayudar en cualquier instante. Y si no, acordate. Manitos juntas, palma con palma, bien sobre tu cabeza, sobre tu corazón, donde quieras. Arcángel Gabriel, armonízame. Arcángel Gabriel, dame la palabra justa. O Arcángel Gabriel, armoniza a. O trae armonía a mi hogar. Arcángel Gabriel, trae armonía a la casa de. Y ahí pedís por una persona. Eso es ser angelólogo, es estudiar sobre ellos y trabajar con ellos. Eso es ser angeloterapeuta, cuando yo les pido y los mando. Eso es ser una persona de fe, de buena onda y de buena energía que ayuda a sanar el entorno. Ojalá hoy sanes tu entorno, pongas esa mirada en el profesional indicado que te puede ayudar para determinadas cosas y sigas adelante sin dudarlo. Hoy vino el arcángel Gabriel, vino, vendrá en cada oportunidad que lo llames. No existen las casualidades. Si llegaste a este programa hoy y por primera vez o porque hacía mucho que no lo escuchabas, y dices, pero qué casualidad, justo hoy es el ángel que necesitaba. No, repetite, gracias arcángel Gabriel, viniste a mí, me abriste la cabeza. No existe la casualidad. Todo sucede por algo. En la vida a veces no las podemos comprender, las cadenas de cosas que nos pasan. Hay dos maneras de verla. O me tiro en el piso a llorar porque estoy harto de que me pasen malas cosas, o saco lo mejor de mí, le pido ayuda a los ángeles y digo, esto, Dios, bendigo el bien de esta situación. Es así y así será. Bueno, no les saco más tiempo, les mando un beso grandote. Sé que hay mucha gente nueva, porque estos días que pasan, o gente que por ahí no me puede escuchar en la semana porque está trabajando, o hay muchos que nos están escuchando desde su lugar de trabajo. Desde donde sea que estés y de donde sea que lo escuches, después el arcángel Gabriel está allí, a un abrazo de distancia. Pedile armonía, pedile bondad y pedile lo mejor para todos. Les mando un beso y que descienda sobre todo nuestro país, ¿eh? Que Gabriel descienda sobre nuestro país y nos traiga armonía, serenidad, una vida plena. Chao. Hasta el Jueves Santo. Que si Dios nos ayuda, internet, los teléfonos y la vida misma, aquí estaremos. Espero que sí, espero poder. Les mando un beso grandote hasta el jueves y les deseo de todo corazón que Gabriel haya tocado sus almas, sus corazones y sus vidas. Que terminen el día en plena armonía. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud crecerá y cualquiera podrá.